llegando a San Andrés. Puede que pase el tiempo y que quizás nunca consiga todos aquellos sueños que un buen día soñé. Puede que tropiece y que ya nunca me levante, o que quizás todo pegue un giro y la cosa vaya para adelante, y en un instante todo el arte que soy capaz de darte sea como una droga de la que no quieras librarte, de la que siempre quieras más, aunque dándote ciego o alguna cosa más. No, no vengo a hablar de cuando dejé de fumar, comer carne, beber alcohol o drogas duras, desnifar, que va. Vengo a hablar de la fuerza de voluntad y de los cojones que hay que tener para ser fuerte y superar debilidades que hoy en día tan de moda están, y que tanto se confunde con algo sano y bueno. Vicios, vicios que con tanta fuerza están arraigados, y os tocaremos en otro tema más a fondo y no de basta. Muchos años han pasado, sí, pero sigo aquí, como ves, dándole por culo a esta bella perra, representando para mi gente en San Andrés, y por supuesto para los demás que también me escuchéis. Me presento el loco más gordo en el control del instrumento, micrófonos, amperes y tercio a 1200, así es, soy carismático y también polivalente, autodidacta, enigmático, en fin, un tipo sorprendente, lo aseguro, aunque me quiera parecer que solo quiero fardar. No es mi caso, en serio, no tengo nada que aparentar, solo soy como soy, noble, ético y transparente, un loco muy loco y a la vez muy coherente, que estoy llamado a la antigua, sí, llamado a la antigua, pero no incarente a lo que al circo se refiere y confiere, porque por lo demás, FR doble, hijo de puta, es un pionero en el arte de alcanzar metas que otros ignoran que quieren lograr. No sé, no te sorprendas, son cosas del azar. Unos nacen para estrellas y otros estrellados, aunque realmente, amigo mío, si los servamos de costado, mientras que a unos se lo curran, a otros se lo dan regalado, como si en un sorteo les hubiera tocado. No sé, no hago las reglas, la vida es así. Unos se aburren con mucho y otros se divierten sin, y así las cosas, compadre, del que no corre vuela. Añadiendo que encima algunos no tienen ni abuela, aunque no por mucho más cantar, se triunfa más temprano. Y si no, mírame a mí, mira mi grupo, hermano, llevo más tiempo del que tener repateándome la cena. Pero claro, como mi tema no es tan hecho para que bailen las nenas, me como una full de Estambul, que tanto me consuelo de ser el último Robin Hood. Y ya ves tú como si sea mierda me sirviera de algo, si no demuestro primero que en esta guisa me salgo, que no hago las cosas por ver, porque no solamente sé de dónde coño vengo y a dónde cojones quiero ir, sino que yendo más allá, siendo preciso, quiero que mi paso por la vida sea conciso, algo así como esto que tomáis en la vida cermeña y en los libros de historia dejar impresa mi huella. Esto no es un capítulo de mi vida, he nacido y crecido preparándome para esto. Esto no es un capítulo de mi vida, oyes bien, es mi forma de enfrentarme al sistema y ganar la partida. Esto no es un capítulo de mi vida, es mi forma de decir hip hop de por vida. Esto no es un capítulo de mi vida, es mi manera de obligar a farsantes a dimitir. Por eso agárrate y confía en mí que yo era el resto, ya que soy a esto lo típico como Jordan al baloncesto, o lo atípico como Lach Malik más conocido por Malcolm, o una respuesta armada en pro de poner la mejilla, la otra puta mejilla a los que consumo gusto. Nos harían papilla y se quedarían más a gusto cuando el César Augusto le puso su puñetero nombre al octavo mes del año sombra que llamáis agosto. Por eso no, no, no vais a convencerlo en quien que gane poco con esto ni me logre enriquecer. Le llame entretenimiento, simplemente hobby, algo que para mí es como para Obi-Wan Kenobi, el camino de la fuerza o el orden de las cosas, como para Bob la marihuana y no los cactus y las rosas. Ya ves, estoy calibrado para rimas de precisión y no para juegos tontos de flow y competición. Esto no es un capítulo de mi vida, he nacido y crecido preparándome para esto. Esto no es un capítulo de mi vida, oyes bien, es mi forma de enfrentarme al sistema y ganar la partida. Esto no es un capítulo de mi vida, es mi forma de decir hip hop de por vida. Esto no es un capítulo de mi vida, escuche, mi manera de obligar a farsantes a dimitir. Sí, sí, esto lo hacemos así porque lo sentimos. Seguimos en la misma línea sin que nadie nos fuerza. ¿Sabes? El hip hop es lo que nos da la fuerza de cada mañana para fumarnos un peta y hacer rap. ¿Sabes? Para que tú lo escuches, hijo de puta, en tu coche, en el loro, trabajando, da igual. Simplemente tienes que ser tú mismo. No, no te dejes influenciar por